precioso resumen de toda la agenda de Benedicto XVI a lo largo del año que concluye, nos lleva a destacar las siguientes noticias. Benedicto XVI pronunció importantes palabras sobre la autenticidad de la sábana santa durante su ostentación a millones de fieles. 2 de mayo de 2010, religión en libertad, Turín, Italia. En su visita a Turín en el mes de mayo, el Papa se arrodilló y pronunció una oración resaltando que es un documento fotográfico que representa el misterio más oscuro de la fe y el signo más luminoso de una esperanza sin límites. El Santo Padre afirmó la autenticidad de esta reliquia respaldada por numerosas pruebas científicas, expresando que la tela ha envuelto un hombre crucificado que se corresponde en todo a lo que los evangelios dicen de Jesús. La primera noticia nos ha llevado a esta ostentación de la sábana santa en Turín, que no todos los años se muestra al gran público este lienzo que envolvió a Jesucristo. Y este año ha sido uno de ellos, un éxito total, millones de personas acudieron y el Papa nos dejó estas maravillosas palabras que marcan un hito en torno a las expresiones de los papas sobre la autenticidad de la Sábana Santa. Y la siguiente noticia nos lleva a Portugal. Uno de los importantes viajes que realizó el Papa fue a Portugal, la tierra en la que la Virgen María se apareció en Fátima a los pastores. El Papa viajó como peregrino de la Virgen de Fátima para confirmar a Portugal en la fe. 11 de mayo de 2010, así prensa Lisboa, Portugal. A comienzos del mes de mayo, Portugal dio una calurosa bienvenida al Santo Padre, quien expresó: vengo investido de lo alto en la misión de confirmar a mis hermanos que avanzan en su peregrinación en el camino hacia el cielo. Además, al referirse a las apariciones de Fátima, Benedicto XVI afirmó que la Virgen María vino del cielo para recordarnos las verdades del Evangelio, que son para la humanidad fuente de esperanza. Otra ratificación más, si hacía falta, de que los papas avalan la aparición de Fátima también como verdadera aparición de la Virgen María. Ya sabemos que mientras la Iglesia Católica no emita un juicio definitivo de una aparición, ni a favor ni en contra, pues queda la libre devoción de los creyentes mientras concuerde con la fe, y cuando ya la avalan, pues es... No es que haya una nueva revelación de la Virgen, porque todo está revelado en Cristo, sino que es una aparición para recordarnos lo que ya nos dijo Jesucristo. En este caso, como dice el Papa Benedicto XVI, para recordarnos las verdades del Evangelio. Fundamental fue aquella visita a Portugal, porque tanta falta hace la presencia del Papa en los países europeos que se están descristianizando. Y también fue un hito para la Iglesia este año sacerdotal que concluyó en el mes de julio de 2010. Ya venía celebrándose desde mediados de 2009 esa clausura junto a 15.000 sacerdotes. Fue un momento muy importante que fue el colofón más maravilloso de este año, que seguramente dará muy buenos frutos. Benedicto XVI clausura el año sacerdotal junto a 15.000 sacerdotes. 11 de junio de 2010, Info Católica, Roma, Italia. En la misa de clausura que el Santo Padre celebró en el mes de junio, aseguró que Dios se vale de un hombre para estar presente a través de él, y que esa audacia es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. Un mes antes, y en el marco del año sacerdotal, el Papa había recordado a los obispos de Bélgica que la escasez de sacerdotes no debe percibirse como un proceso inevitable y que es urgente y necesario que se reconozca su carácter sacramental y irreemplazable. Hemos destacado esta frase de todo el magisterio abundantísimo del Papa Benedicto XVI en torno al sacerdocio en el año sacerdotal. La escasez de sacerdotes no debe percibirse como un proceso inevitable. A veces nos parece que actuamos con cálculos pesimistas o sin tener en cuenta la acción de la providencia. Si hay pocos sacerdotes, entonces hay que fomentar la respuesta de los jóvenes. Hay que cuidar esa respuesta de los jóvenes. Hay que rezar más, hay que trabajar más el apostolado juvenil. No es un proceso inevitable, dice el Papa Benedicto XVI. Toda una esperanza para la Iglesia y también todo un desafío. Y vamos a pasar a otro viaje del Papa Benedicto XVI, en este caso al Reino Unido. También tuvo grandes frutos en septiembre. Éxito total de la visita de Benedicto XVI al Reino Unido. 20 de septiembre de 2010, Info Católica, Londres, Inglaterra. Tras 4 días en el Reino Unido, del 16 al 19 de septiembre, el Papa estuvo presente en 3 actos multitudinarios, pronunció un histórico discurso en el Parlamento, ratificó al Cardenal John Henry Newman y pronunció un claro mensaje contra la pederastia. Al despedirse, el Santo Padre agradeció la hospitalidad y dijo esperar que las reuniones contribuyan a confirmar y fortalecer las excelentes relaciones entre la Santa Sede y el Reino Unido. De este viaje al Reino Unido, quizá lo más destacable es la agresividad con que la prensa del Reino Unido preparó el viaje, con calumnias en torno al Papa Benedicto XVI, fantasmas, leyendas negras, y el contraste total después de marcharse el Papa Benedicto XVI, una especie de arrepentimiento de la prensa, quedó en ridículo aquellos que criticaron ferozmente a Benedicto XVI y pasaron a decir que era un anciano santo. Esa es la huella que dejó el Papa en un país y en una tierra en la que no había ido desde hace 500 años de anglicanismo ningún Papa, porque es de los lugares más hostiles al Papa en el mundo. Así que histórico donde los haya este viaje al Reino Unido. También importante, aunque no de tanto alcance, este viaje del Papa que les vamos a resumir ahora, que tuvo lugar en noviembre, en el que Benedicto XVI visitó 2 ciudades españolas, Santiago de Compostela y Barcelona. El Papa alertó en el avión de que España está reavivando el anticlericalismo de los años 30. 6 de noviembre de 2010, Religión en Libertad, Madrid, España. Durante el viaje a Santiago de Compostela y a Barcelona, realizado a comienzos del mes de noviembre en el encuentro con los periodistas, Benedicto XVI lamentó que España esté viviendo una vuelta a los enfrentamientos que se traducen en el choque entre la fe y la modernidad, y llamó a un entendimiento entre ambas. El Santo Padre afirmó además que el gran tema de nuestro tiempo es la consideración y recuperación de la familia como célula base de la sociedad. No pierde nunca el Papa oportunidad de recordarnos esta centralidad de la familia, y más que nunca para defenderla en el momento actual, porque es la célula base de la sociedad. Y pasamos entonces a otro hito importante del Papa en el año, que es también reciente, un documento que deberíamos todos leer, reflexionar, meditar. No nos damos cuenta del alcance que tiene, puesto que no es normal que un Papa haga un documento sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. En este caso, hacía ya muchísimo tiempo que no había un documento de envergadura sobre la palabra de Dios. Benedicto XVI publicó el documento más importante sobre las Sagradas Escrituras desde el Concilio Vaticano II, la Exhortación Apostólica Verbum Domini. 11 de noviembre de 2010, Rome Reports, Ciudad del Vaticano. El documento presentado el 11 de noviembre pasado recoge las ideas de la 12ª Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios, celebrada en Roma en octubre de 2008. En su contenido, que consta de 3 partes, el Papa promueve una interpretación de la Sagrada Escritura completa, que no se limita a los aspectos histórico-críticos ni a los aspectos meramente espirituales, sino que integre fe y ciencia. Aunque parezca muy de sentido común, uno de los mensajes más importantes de este documento es recordarnos que la Biblia es palabra de Dios. No es simplemente un documento histórico que tenga datos culturales, sino que es un mensaje de Dios a los hombres, que Dios es el principal autor. Esto hace falta recordarlo, porque muchas veces los hombres de ciencia, de estudios, se olvidan de este detalle más importante y estudian la palabra de Dios simplemente como un documento literario. Pasamos también a otra noticia. Estamos repasando el año 2010 y no podíamos olvidarnos de esa polémica que desató el libro entrevista Luz del Mundo. El entrevistador del Papa afirma que Benedicto XVI es incomprendido por muchos periodistas. 24 de noviembre de 2010, Religión en Libertad, Ciudad del Vaticano. Peter Sewall, autor del libro entrevista Luz del Mundo, presentado el pasado 23 de noviembre, se refirió a la polémica injustificada que desató la publicación de las declaraciones del Papa y se lamentó de que se haya reducido artículos sobre el preservativo. El periodista destacó que en su libro el Papa lanza un llamamiento a la humanidad: nuestro mundo está en trance del colapso y la mitad de los periodistas solo se interesa por la cuestión del preservativo. Algo ridículo. Algo ridículo, efectivamente, y algo que denota, como ya dijimos en su día, que el periodismo anda más o menos, más bien mal, porque no es de recibo que un libro de la altura de Luz del Mundo, con uno de los principales intelectuales, si no se quiere ver desde el punto de vista religioso del mundo actual, que es Benedicto XVI, con cuestiones tan importantes, saquen de contexto, haciendo decir lo que en realidad no dice, y en el fondo mintiendo a los periodistas, acerca de la cuestión del preservativo, que es lo que siempre dice la Iglesia y no cambia la doctrina, ¿no? Mentir, tergiversar y no recoger nada más de ese libro entrevista que trata temas tan relevantes, ¿no? Y pasamos a la última noticia del Papa Benedicto XVI, una cuestión que ha venido salpicando y manchando la imagen de la Iglesia en 2010. Es la cuestión de los abusos sexuales por parte de algunos representantes de la Iglesia. Cuestión lamentabilísima que ha tratado con firmeza el Papa Benedicto XVI. Cuestión muy minoritaria, todo hay que decirlo, y que se ha amplificado extendiéndose injustísimamente a toda la Iglesia. Pero que sin embargo es verdad que, y como dice el Papa, que hay que tratarlo con una firmeza muy grande y que hay que aprender la lección para hacer un discernimiento mucho más estricto en los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada. El Papa sugiere que el relativismo y la falta de moral propiciaron los abusos sexuales. 20 de diciembre de 2010, Religión en Libertad, Ciudad del Vaticano. En su discurso a la Curia Romana con motivo de la Navidad, Benedicto XVI reconoció que somos conscientes de la particular gravedad de este pecado cometido por sacerdotes y de nuestra responsabilidad. Pero no podemos callar el contexto de nuestro tiempo en el que hemos visto estos acontecimientos. En referencia a ese contexto, señaló que existe un mercado de la pornografía que afecta a los niños, que de alguna forma parece ser considerado por la sociedad cada vez más como una cosa normal, y esta destrucción es un espantoso signo de los tiempos. Muy sencilla pero muy profunda esta reflexión del Papa Benedicto XVI y muy aguda de los abusos sexuales. Esos religiosos depravados y delincuentes que abusaban de menores lo hicieron no en virtud de lo que aprendieron en la Iglesia, que aprendieron todo lo contrario, que los niños son algo absolutamente sagrado desde el momento de la concepción, sino en virtud de lo que se pervirtieron en contacto con el mundo, porque es el mundo el que pregona la pornografía, es el mundo el que dice que los niños no son importantes porque se pueden matar en el seno de la madre. Es el mundo quien traslada esas mentalidades aberrantes. Eso es muy mal y una lacra para la Iglesia. Esta gente que debe recibir todo el peso de la ley, pero que son delincuentes en virtud de lo que recibieron de otra parte, no del seno de la Iglesia, que reciben la doctrina santa y la moral más virtuosa que hay en nuestro mundo.